Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Hey, muy buenas noches. Buenas noches. Sean bienvenidos al Pune Podcast, episodio 154. Acabamos de escuchar Club Foot by Kasabian. Una canción muy popular que salía hasta en el FIFA cuando arranca el partido. Quiero dar la bienvenida a Don Charmín. ¿Cómo estás, Don Charmín? Pachocha, mi gente pechocha. Muy bien. Quiero decir a la gente que no es que no hayamos querido hacer el Pwner el martes, claro. Nos estamos recuperando de haber visto gol con Conor Baker. Por ahí lo dije así en Twitter hace unos instantes, pero todo bien, todo el right, todo al 100. Aparte andaba un poco desgastado de mi garganta, entonces sirvió recorrer el Pwner. Ah, caray, amigo, pues ¿qué andabas haciendo? Me emocioné mucho de que Francia pasara y busqué a alguien que se pareciera a... Ah, caray, a Griezmann. A Mbappé, ajá, y lo demás es historia. Ok. Pues cuidado, porque tanto blowjob puede causar cáncer de garganta. Cuidado, caray, eso no lo sabía. ¿Cómo llegaste a esa investigación? No, pues salió hace mucho una nota. de esas notas de sexo oral puede causar cáncer de garganta. ¿Por qué hablas así? Ah, porque es como periodista de la vieja guardia. Oigan, un saludo a Átomo que acaba de llegar, que dice: listos para jalarle el cuello al ganso. Uy, no, como, ¿qué? Ya traigo aquí el Kleenex y la crema. Oye, que hay un video de en... Hay una falta que le cometen a un jugador de España en el partido de España-Rusia y se está sobando, pero... Nacho. Ajá, es Nacho, está en cuclillas y está de espaldas a la cámara, entonces parece otra cosa, ¿verdad? Pero pues... Nacho, no, aquí... Ah, perdón, Asaf también, ¿sí te presenté o no? No. Disculpen. Que hay gente que me están bienvenidos a este el podcast, que no es podcast porque lo hacemos en vivo y que tiene un gran error de nombre. Porque sí, no para el marketing, ¿verdad? No, chino, que no, discúlpenla. Un saludo y a ese güey, métete el dedo, ¿cómo la ves? Qué no, culero. Si sí nos puede Tito, escuchar, Tito. No seas grosero. Tito, hay que respetar las tradiciones. Un cordial y respetuoso mámala. Ah, claro, mámala. Sí. No te creas, mi Edgar, si escuchas esto es con puro cariño y haciendo aquí la cábula. No es cierto, no, no te creas, sí. No, se vale, siempre le hemos dicho, se vale que no les guste el powder, ¿no? Sí, se vale que no nos oigan, que se hombre, vale, que... Oye, es que la gente no sabe de las propiedades inigualables del powder para dormir gente. Claro, no, yo no... Si pues, lo supiera, Yo cuando tengo esas noches de insomnio me pongo los viejitos. Uf, amigo. Ayuda oye, a ya, ya si me quiero despertar, escucho cuando te metiste tus líneas de coca y andas bien coco. Sí, hay unos que andan muy acelerados, es cierto. Hay otros que andas muy disperso, Tito. Sí. Es cuando entras a la piedra. Ando como Messi, así, sí, a veces tengo un buen partido, de repente me desaparezco y tú sabes, ¿no? Pero bueno, bienvenidos al Pone Podcast. Un podcast de... A veces hablamos de películas, a veces un poco de cultura digital, a veces un poco de videojuegos. ¿De qué más hablamos? Trailers, muchos trailers. Creo que hemos llegado a hablar de cómics. Un poquito de cómics, sí. Series también. Sí, una miscelánea. Sí, ahí lo que se nos ocurra y a veces divagamos poquito. O sea, el Pwner Podcast es 99% divagar, 1% noticias. Así de fácil. Dice Átomo también, con una escupida como los valientes. Porque la muerte me pela los dientes y la vera los valientes, básicamente. Pues bueno, oigan, paremos a las groserías. ¿Qué tal se escucha ahí? ¿Todo bien? Espero que ahora sí ya estar hablando yo. Nos avisan luego, por favor, sí, si Tito se mutea y se oyen silencios incómodos entre Charmín y yo. Ya sé, qué pena, y aparte estaba dando buenos comentarios, pero bueno. Pues ahí está, en esta ocasión, esta es la tercera película de que vamos a hablar de temática de fútbol con esto de que está el Mundial. El pasado fue Atlético San Pancho, que siento que ya fue hace un buen Atlético San Pancho, Sí, es que fue este pedo de que lo hicimos ahora, o sea, el poner pasado fue el martes y ahorita ya estamos a ¿qué? A jueves, ¿miércoles? Jueves. ¿Jueves? Ya es jueves, sí. Estamos a jueves y se va bien rápido y pasó mucho tiempo. Sí, disculpen, en fin, Atlético San Pancho, la pasada fue, no, la pasada fue Hooligans. Hooligans. Hooligans. Yo creo que vamos de más a menos, porque Atlético San Pancho es un 10, Green Street Hooligans es un 8 y ahorita vamos a hablar pues de gol, ¿verdad? O sea, no diste calificación. Oye, vamos de más a menos como la selección que empezó ganando y bajó ahí su ritmo. ¿A esto te refieres, Sar? Ándale, más o menos. Pero la última es buena, ¿eh? Ah, No recuerdo si es buena o si solo el mensaje emotivo es bueno. O sea, obviamente está. ¿Cuál es la última? Sí, ¿cuál? Escape a la victoria. ¿No? Escape a la victoria con Pelé. Ah, ya sé. También es un talón, ¿no? Silvestre Stallone, ¿no? Sí. Uy, un clásico. Muy bien, muy bien. Pues esas serían las cuatro películas del mundial. ¿O nos da para una quinta? No sé. No, creo bueno, que ya no. Son las cuatro, ¿eh? Sí. Si no hablamos de Gol 3. Porque ya. Se me hace que, bueno, si hacemos el Pwner el martes, estaríamos platicando de la final, que es el 15, ¿no? En fin, no sé, eso lo platicamos fuera del aire. En su momento. Pues bueno, vamos a darle a la película, ¿la destrozamos de una vez o quieren dejarlo al final? Como quieran. No, de una vez. Pues bueno, tenemos vamos a discusiones. A Santiago Muñez, alias Kuno Becker, Kuno Becker, alias Santi Muñez. Ajá. Oye, que es del 2006, la película. No, 2005. Sí, fíjate que el FIFA ¿sí? de 2006, que salió en 2005, trae esa canción que acabamos de abrir. O sea, cuando vas entrando al los jugadores van entrando al estadio, se oye ese sonido de... Pues de bajo muy característico de Kasabian. Y pues no sé por dónde empezar. Que uno ve que sale en Soñadoras, dijiste, Charmin. Soñadoras, gran telenovela. Que sale Diego Schoening, de cocainómano. Como dicen los españoles, colocándose. Que es esa novela donde dice, pero antes una tachita. ¿Dice eso? No sé, pero no lo dudo para nada. Tenía estos grandes guiones, esta telenovela. Sí, claro. Santiago Muñez interpreta a Kuno Becker interpreta a este joven. ¿Qué tendrá? ¿Unos 26, 24? Más o menos, ¿no? Digo, no conozco la edad exacta, pero su compañero tiene 26, entonces más o menos debe estar por ahí. No, se supone que es el más chavito de todos. ¿Más chavo? Yo digo que tiene a lo ¿20? Mucho unos 20, 21 años, sí. Okay. Oye, que empieza la película como con de mojados, ¿no? O sea, ves a este Santi niño... Y... Claro, de inmigrante. Ajá, de inmigrante, Se le cae el balón. Y pues llega a Los Ángeles, ¿no? Entonces ya después vemos a este joven, Kuno Becker, que dice, sí, soy mexicano, pero vivo en Los Ángeles. Pero soy mexicano. Y siempre dice, soy de Los Ángeles. Sí, Los Ángeles. Y sí, le da pena, maldito. Sí. Oye, lo odio, de verdad lo odio. No recuerdo qué hay entre la película y en lo que llega este tipo que lo encuentra, que es como el que encuentra el talento de... Ah, no, mira, lo que hay es que se ve que él es un muchacho muy trabajador, que tiene varios trabajos, trabaja con su papá, trabaja en un restaurante chino donde no puede ser mesero porque no es chino. Sí. Claro. Oye, pero que le digan eso entonces a los meseros de la Condesa, que son argentinos, entonces no podrían ser meseros, amigo. ¿Qué pasa ahí? Explíquenme eso. No, en fin. Hay ciertas cosas que es mejor ignorar. Claro. Pero bueno, después de eso, ya se ve cómo acaba sus trabajos y justo cuando tiene oportunidad se lanza. Se lanza a su partido de fútbol, llega tarde y no puede entrar porque no tiene espinilleras. Claro que para que se note que es pobre, de bajos recursos e ilegal, agarra pues de la basura unos cartones y los usa de espinilleras. Agarra un Nintendo Labo que aventaron por ahí y se pone el cartón, ¿no? Sí. No, o sea, no lo había pensado de esa forma, pero futurista gol, ¿eh? Sí. Sí, se ponen los cartones y ya es como entra a jugar, ¿no? Y ahí es donde lo descubren, ¿no? Sí, lo ve este señor que era un scout que estaba de visita con su hermana. Y pues lo ve y va con un scout del Newcastle. Pero el scout lo ignora. Le da el avión. Sí, pues sí, le da el avión y dice, sí, yo might, I was there. Pero pues nunca llega. Uh-huh. Oigan, pero sí se dieron cuenta de que el scout, o sea, el señor buena onda es este Stannis Baratheon, ¿verdad? No, ¿en serio? Sí, ¿no han visto un Game of Thrones? No, yo no veo Game of Thrones. O sea, sí, pero a ver. No vi el cast. Sí, es Stannis. Es Stannis, Tito. Es Glenn Floyd. A ver, gol reparto. Y es el Stannis cuando era bueno, cuando no estaba su corazón lleno de. Stephen Delay, ¿no? Sí, es sí, Glenn que Floyd. No quería ahí conquistar el mundo. Ah, mira, yo no me sabía eso. Ahí ya el dato. Tenía un poco más de pelo también, ¿verdad? Uh-huh. Oye, fíjate que Stannis Baratheon tiene como un look veguetesco, ¿no? No se te hace. Claro, no se te sí. Pero bueno, ¿qué más pasa? Total que no lo van a ver. Y este tipo, que era un cazatalentos, pero que después trabaja en un taller restaurando carros, pues le dice básicamente, o la bebes o la derramas, está esta oportunidad. Pues, ¿qué sí, onda? La verdad es que él se siente triste porque no fue el tipo que dijo que iba a ir a verlo. Y le dije, y le llama, de hecho, al entrenador del Newcastle. Y le, de hecho, eran las 3 de la mañana en Inglaterra. Cierto. Y le dice, prométeme que cuando lleve a mi jugador, le vas a dar una oportunidad. Y el entrenador le dice, sí, te digo que sí, me vas a dejar dormir. Y ya, dice que sí. Y pues el entrenador pues ya ni se acuerda de eso, pero... ¿Es el de las fuerzas básicas o es el chido? No, es el chido. Vaya. Es el chido y entonces es cuando le dice a Kuno Becker, a Santi, güey, le dice que pues que si quiere, que ahorre, que vaya a Londres, que lo busque y entonces va a tener su oportunidad. Claro, y pues básicamente me acuerdo que él estaba ahorrando. De repente, no sé si abre su cochinito o ve abajo del colchón, no me acuerdo. Ah, es en la bota, lo guarda en la bota. Ah, en la bota, claro. Y se da cuenta que el papá tomó dinero, ¿no? Para arreglar, creo sí, que la camioneta. Sí, el papá. Sí, le robó sus $1,200. Le faltaban 2 semanas de ahorro para poder irse. Sí. Que el papá, el actor se llama... No sé, pero qué ceja tatuada, ¿eh? Ceja tatuada. Creo que es Tony Plana. Sí, es Tony Plana el actor que interpreta no, pues... al papá. No, ni idea de quién sea, pero... Bueno, ahí a lo mejor es onda de del actor, pero... O hacía el papel, pero el papá no habla tan bien el español. Se le oye el acento de que aprendió español. Sí, fíjate que yo como le estaba viendo en el trabajo, pues la vi en español y tiene unas voces de Disney. No sé exactamente cómo se llama el actor, pero seguro Santi Muñez era Jaime Camilo, uno de esos de ese tiempo que estaba muy de moda. Estaría bueno contar con el dato, a ver, déjalo busco, gol la película. Pero bueno, entonces te sigo platicando. Sí, porfa. Logra llegar a Londres y de ahí va a Newcastle, que es una ciudad portuaria, donde se vive la intensidad del fútbol a todo. Que es casi como una religión, único, ¿no? Sí, pues es casi el único entretenimiento que hay ahí en Newcastle. Entonces, Bien gacho. Como, bueno, ni en Durango, porque en Durango no hay equipo de fútbol. Durango, chúpate mi mango. ¿Dónde decían eso? No sé. La primaria, ¿no? Sacas muchas cosas, Tito. Perdón. Continuando. Entonces, pues ya va y le meten una arrastrada, ¿no? Al muchacho. Ah, ¿querías venir a Europa a jugar? Pues tómala, perro. Así se juega aquí. Le meten mil faltas. Pasa, pues, yo creo que 80%. Como Neymar, ¿verdad? En el suelo. ¿Es ese partido donde está lloviendo? Sí. Oye, que de hecho, en ese mismo, Batia va a cobrar un tiro libre y se resbala, ¿no? Sí, al final sí, dice, de hecho ya es cuando lo saca. ¡Déjenme que el mexicano lo tire! Sí, sí, sí. Se resbala, ¿no? Mira, la verdad es que... bueno, ahorita si quieres terminamos de... Es que es muy larga la película. Sí, no, mira, te la resumo, mira. Básicamente... Oye, tranquilo, viejo. No, o sea... En buen plan, ¿qué pasó? No, oye, es que ya te conozco, tú no haces nada en buen plan. Oye, bueno, nada más el director es Danny Cannon. Él sí es canon. No como el universo expandido de Star Wars. Él, fíjate que aparte de Gold tiene Judge Dredd. La viejita, ¿cuál? Sí, la de Stallone, ¿no? Y uy, tiene... No, todavía sé lo que hicieron el verano pasado. ¿Qué onda? Uf, no, hombre, qué filmografía tan más perrona tiene. Sí, sí, sí. Y tiene otras dos que desconozco. Pero fíjate, él no dirige Gold 2. Gold 2 es de... ahora verás. Fíjate que me estaba acordando que sí vi Gold 2, pero no me acuerdo de la película. Salen, sí, ya están en Madrid ahí. Jaume Colette Serra. Que bueno, no sé si vamos a hablar de Gold 2. No creo. Pero pues, oye, dicen por ahí en los archivos ocultos que hay un Gold 3. Sí, ah, sí. Hay un Gold 3. Pero que Gold ya 3? O sea, producción turbochafa. De hecho, sí, aquí sí, la estoy viendo. La producción está 2-3, o sea, porque está bien editada y todo. O sea, obviamente te das cuenta de cuando son los dobles y cuando no es él. Y la misma forma en la que corre Santi Muñez, y, o sea, Kuno Becker. Ajá. Y las escenas donde ya se ve que corre, o sea, Kuno Becker corre como muy... Como si corriera muy rápido, pero en realidad va lento y muy derecho. Y los jugadores pues corren más inclinados hacia adelante, ¿no? Oye, que esa Gold 3 ya es la Copa Mundial de la FIFA y juega obviamente para México. Hijo de su perra madre. Se la pasa diciendo que es de LA y ahora sí ya. ¡Ay, ay, sí! Juego por México para que me lleven al Mundial. Pero no te quiero spoilerear, pero llegan al quinto partido, amigo. No, no es cierto. No tengo ni idea. ¿Qué más hay que mencionar? Rápidamente, este entrenamiento. Otro entrenamiento que tiene, que es como donde va a debutar con el... Ya es con el Newcastle, creo. No, es más bien, lo van a observar. Y le rompen el tanquecito para el Arsenal, ¿no? Claro, era... Sí, es contra el Manchester United. Contra la reserva del Manchester, claro, United. Claro. Que era muy importante ese partido para él. Y pues básicamente lo echan, ¿no? Porque pues de hecho se ve que lleva el balón y pues, se lo quitan bien fácil y bla bla bla. Y entonces lo echan del equipo. Él va a tomar un taxi, creo que al aeropuerto pues ya de regreso a su casa le deja una carta a esta enfermera que le gustaba. No, la carta se la deja a Becker. Ah, es a Becker. ¿Cómo se llamaba? No, ¿Deck? ¿Cómo se llamaba? Sí, es a su agente. Ah, ya. Que nunca dejó de creer en él. Claro. Pero sí, de hecho va a ver a la enfermera, que es Anna Friel, que es uno de mis crushes más grandes de toda la vida. Desde que salió en Gol, precisamente, luego la vi en Pushing Daisies y hace poco la he estado viendo en Marshella. ¿Anna Friel, dices? Así es. Está guapa. Y recontra. Que ella sale en... Vamos a ver. Pues no, nada. Pues lo más chido es lo que te dije, Pushing Daisies y Marshella, que es una serie de Netflix. Bastante buena, por cierto, si la quieren checar. Ok. Oye, y ya después de que pues va en el taxi, en el Uber, no, todavía no había Uber. Pero de repente, no sé por qué al compañero de él, ¿cómo se llama? Es que costó 8 millones de libras. Gavin. A su Mercedes, Gavin. Se queda sin llantas, ¿no? O sea, como lo ponen en cuatro tabiques. Porque se fue a meter con unas chicas que vivían en unos suburbios bajos. Así es. Y pues... Con las hermanas no sé qué, dicen los niños, ¿no? Se asoman unos niños, sí es cierto. Y después dice... habla como a la central, ¿no? De taxis. y dice, necesito un taxi, que no sé qué. Dice, soy Gavin Harris. Y dice, sí, no, yo soy... Yo soy, este... ¿Quién dice qué es? Clint Eastwood. Sí. Y dice, no, en serio, soy Gavin Harris. Dice, ah, oh, don't joke me. Disculpe, y ya le pide el taxi. Y dice, oh, chico, tengo que ir a otro lado. Una estrella está en problemas. Y ya van por él. Y le dice, ¿qué, no vas al entrenamiento? Y dice, no, ya me voy. Y dice, cuéntamelo en el camino. Y ya, es como llega, ¿no? Y él, Gavin, como que le dice, oiga, dele una segunda oportunidad. Aboga por él, sí. Dele una segunda oportunidad, merece, tiene un gran talento y bla, bla, bla. Ah, porque cuando estaban jugando con las espinilleras de cartón, hace como un sombrerito, ¿no? Y se quita el que lo está marcando. Sí. Entonces ahí se le ve la técnica individual. Y pues bueno, ya después consigue quedarse en el equipo. Hay esta fiesta de su cumpleaños, que ya me adelanté mucho. No sé si hay algo más relevante entre la fiesta. Pues que, mira, la verdad es que es una montaña rusa de que el vato no cree en sí mismo y que la caga y la vuelve a cagar, pero siempre hay alguien que cree en él y lo saca del apuro. Claro. Eso es gol. Ahí está tu pinche razón. Oye, yo nada más quiero decir, que tiene un cast muy bueno. O sea, checa. David Beckham. Sale Zinedine Zidane, Sisu. Zinedine Zidane. Sale Luis Raúl. Sale Steven Gerrard. Oh, claro. ¿Quién más sale? Jugador. Y bueno, el que me cae bien, que se lesiona muy feo, es Hughie. Ahí te van todos. Oye, Pavel Siña Jared. Oye, ¿sabes también quién sale? Sale Sven Goran Eriksson. ¿Se acuerdan de Sven Goran Eriksson? Ah, sí. Que casi me los dejó fuera. Sí, fue director de la selección. Oye, pero ahí te van todos los jugadores. A ver, échalos. Beckham, Zidane, Raúl, Patrick Kluivert, Rafa Márquez, Steven Gerrard, Alan Shearer, Demi Duff, Henry, Ronaldinho, Iker Casillas, Robinho, Brian Johnson y Lionel Messi. Ese no lo vi. Fíjate. Oye, mira, dirán lo que quieran de la película, que es horrible y todo, pero tiene el mejor cast. De jugadores de fútbol, o sea, sale ese 11 está muy cabrón. También sale Brian Johnson, el cantante de AC/DC. No sé en qué momento, no la terminé de ver, pero pues interesante. Oye, todavía no me aprendo la de Zinedine Zidane, solo me acuerdo que empieza con Cristiano Ronaldo. Gianluigi Buffon. No sé qué, Van Persie, Steven Gerrard. No, yo tampoco, pero ahí está la letra. Está la letra. Me la voy a aprender. Apréndetela, y si te la aprendes, la cantamos a capela aquí en el Pwner. ¿Qué te parece? Va. Venga. Sí, así empieza el próximo fútbol. Va, ya dijiste, ya se comprometió a Saf, ¿eh? Oye, también sale un árbitro, Howard Webb. Fíjate que no, oye, pero es Ben Goran Eriksson, ¿cómo que sale? Es el no, sale de nada más en la fiesta. En la fiesta. Ya. Pero qué chido. Le he hecho en la fiesta que dice, ¿y qué haces con este? Dice, pues él es el que trae el carro. Y todos, jajaja. ¿Qué más? Después pasa esta fiesta con muchas chicas. Scorts, por no decirles de otra forma. Sí, que la caga y lo defiende. Bueno, no lo defiende, pero no lo delata. Pues no lo quema, exacto. Y después, y se viene el partido con Liverpool, ¿no? Sí, es el más importante porque es el que les da el paso a los puestos europeos. Así es, que en los primeros cuatro europeos pasan, ¿no? A la Champions. A menos que ganes la Europa League. Creo que la Europa League sí es un pase a Champions, ¿no? ¿O no? Pues es que en ese tiempo creo que todavía no, o sea, la Europa League y la Champions eran la misma. No me acuerdo bien cuándo se hizo el cambio, la verdad. Ok, pues este, también sabes quién es guapa, Cristina, que es Cassandra Bell, que es la, creo que es la novia de Gavin, que dice ya volverá. Ah, sí, pero sale en 2 minutos. Ah, bueno, pues está guapa, lo que estaba diciendo. Sí, sí. Pues se llama Maru. En fin, cuéntanos, Asaf, ¿en qué termina? Porque yo la verdad te digo, me quedé a punto de ver el partido de Liverpool y ya no supe, pero adelante. Pues un juego muy emocionante en el Liverpool y el Newcastle, ahí es donde sale Steven Gerrard, de hecho. ¿Ah? Y pues está muy cerrado, el primer gol lo mete Gavin Harris. Lo mete de cabeza con un centro, rompiendo así la mala racha que traía, que todo el mundo le decía que era shite. Yo a shite, Mike. Qué un perdedor. Porque no las metía, pero entonces ya con esa lo logra romper. Y luego, con asistencia de Kuno Becker, se la pasa igual a Gavin, y Gavin logra meterla, y todos festejan. Ah, pero para esto, creo que Steven Gerrard había metido también un gol de cabeza, entonces iban 1-1, luego 2-1, luego alcanzan a empatar los chicos de Liverpool, y para el final, pues ya todo apretado, logra Santi... ¡Ah, no! Te estoy... logra Santi que le metan una falta... Y la va a cobrar Gavin, y en eso le dice, no, es tuya, y ya se la deja al chico gol. Ah, claro. Y ahí porque... es donde dicen. Ajá. Ahí es donde dicen que es el más joven. Y recordemos también que después de la fiesta, el papá se muere, ¿no? Se le da un infarto. Oh, claro, se muere. Y él se muere pensando que su papá está enojado, pero no sabe que lo fue a ver y que estaba muy contento. Ah, lo fue a ver, en serio. Entonces, yo no sabía eso. Sí, sí, no, lo va a ver a un bar ahí en los bar. Ah, sí. Lo del bar sí lo vi. Lo empezó a ver en el bar, ¿no? En el bar, sí. Con V. O sea, estaba ahí con los árbitros. Sí, en el bar, claro. Estaba ahí checando que. No, pero... fíjate que. Iba a decir algo sobre el papá. Pero entonces Gavin deja cobrar a Santi. Sí, sí, sí, sí. De hecho, recordemos que después del de que se muere su papá, él iba a ir a verlo al velorio, pero se detiene. Y regresa al entrenamiento para jugar, y le dice al entrenador que no ibas a ver a tu padre, y dijo no, porque era una excusa para no hacer lo que tengo que hacer, y eso es lo que me enseñó mi padre, a tener excusas, y no voy a tener una excusa, voy a hacer lo que tengo que hacer, bla, bla, bla, bla. Y le dice, bla, bla, bla. Básicamente, o sea, usted es el único que me puede decir si estoy mal o algo así, ¿no? Ah, sí. Usted es el único que me puede decir si valgo la pena o no. Oye, parecido a el México-Corea, donde Vela... Más bien, Guardado le deja tirar el penal a Vela. Ya ves que había fallecido su abuelo. Sí, su abuelo. Entonces ya lo deja tirar el tiro libre y la mete al segundo palo. Y pues ya todo el mundo explota porque ya quedaban segundos de juego, como si fuera fútbol americano, no sé por qué. ¿Ah? O como si fuera Atlético San Pancho. Pero entonces, y pues ya mete el gol, gana. Todo el mundo está eufórico y está en eso le llama a la gente, le llama a la abuela y ya se lo pasa a Santi. Y ya le dice, tu papá te vio jugar, estaba muy feliz. Y ya se pone todo sentimental y le dice a su amigo, sí me vio. Y luego imagínate lo que siente justo en este momento. Ya todo el mundo llorando y chillando. Y pues así está la película. Ya la mamá de la chica, no me acuerdo que le dice algo así como, ah, huevo, ya nos sacaste de pobres o algo así. Pues ya todos se abrazan y ya en eso se acaba, en que gana el partido. Justo así se acaba. ¿En que mete gol? Ya. La película de gol. Mete gol. Se acaba. Muy bien. Y pues ahí te va mi calificación. A ver. Si fuera una telenovela, 10. La mejor telenovela. ¿Y con pero como no es una telenovela. O sea, ni siquiera la de Carmelita Salinas con Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Se acerca. Lo que no me gustó es que película se la pasara recalcando que es de Los Ángeles y que no es de México. Es, o sea, ya sabemos que es para que los niños en Estados Unidos, inmigrantes, se sientan chidos, pero está chido también que digas que eres mexicano, pendejo. Okay. Bueno, ya es mi enojo, ando muy nacionalista. Pero como no es una telenovela y es una película, le voy a poner un 6. Un 6. Un 6, ok. ¿Tú, Charmin, quieres darle alguna calificación? Híjole. No lo sé, fíjate, estoy entre abstenerme, anular mi calificación. ¿Tu voto? Y tú no puedes anularla, no es tu voto, Charmin. Ah, qué caray. Vamos a ver, ¿qué dice IMDb? ¿Es tan bondadoso como nosotros o no? Yo creo que no, ¿eh? Pero, mira, antes de que des un veredicto, yo quiero darle un... pues un 7. Ay, disculpen el ruido. Un 7. Digo, Me entretuvo. O sea, el fútbol... ¿Te hizo agarrar un balón de fútbol? Me hizo agarrar... Ah, y también, ¿te acuerdas de esa escena que le dice, córrese a la portería? Y ya le pega con el balón. Y el balón entra, ¿no? Y dice, lo hace como 3 veces y dice, ¿qué aprendiste? Dice, que usted es muy bueno para meter el balón de larga distancia. Sí, de larga distancia. Dice, no, dice, el balón es más rápido que tú, pásala. Entonces, con esa frase me quedo de la película. Muy buena, muy buena. Sí, porque de hecho lo recalca varias veces, porque Santi solo sabía jugar. Como era el único bueno en sus partidos moleros, pues todos se las pasaban y él se iba de media cancha hasta arriba. O sea, era el Messi del llano, ok. Ándale, sí. Pues fíjate que yo le voy a dar un 6. ¿Un 6 también? Muy bien. Un 6, sí. Para mí que alguien vio por ahí la película de Atlético San Pancho y dijo, ay, voy a hacer la historia de... ¿Cómo se llamaba este niño que su papá no lo quería dejar jugar fútbol? El hijo del carnicero. Pelé, el, ajá. Mauro. El Pelé no, Sánchez, el Pelé, ¿no? Estrada. Sánchez, sí, ese. Sí, cierto. Esto voy a hacer un guión. Pues ahí está palomera, pero pues ¿Alguien que ha hecho Kuno Becker recientemente? Kuno Becker. A ver, búsquenlo por ahí. ¿Qué ha hecho recientemente? Aquí lo tenía, fíjate. Kuno Becker. Kuno Becker hizo, a ver, más recientes primero. Ah, también sale en Te Presento a Laura, esta película con Marta de Gareda. Hizo Pánico 5 Bravo, ni idea. 5 de mayo, La Batalla, Las Paredes Hablan. Ah, claro, sí la vi. Espacio Interior, El Cártel de los Sapos. Ay, se me perdió. From Prada to Nada y Te Presento a Laura en 2010. Como la béisbol. Tiene 40 años. Ya deberían. ¿Sabes qué? En 10 años deberían de hacer. Gol 4. Un nuevo gol o pues algo así. Si hay rumores de un gol 4, ¿no? Según yo. Creo que sí, pero. Pero estaría chido, pero que ahora él sea el entrenador en la MLS. Dice... Sí, mira, aquí veo una nota en Medio Tiempo que dice que da indicios. Oye, que tenía el 14 también como Chicharito. ¿Es acaso que Chicharito toma el 14 por Santi Muñoz? Claro, obviamente. Oye, ¿cómo lo dudaría? Que es muy parecida a la historia de Chicharito, ¿no? Un mexicano, tal, no de Los Ángeles, pero mexicano que llega a un club inglés, que triunfa y pasa al Madrid, de hecho. ¿Se habrán basado en la vida de Chicharito? Ah, no, esta película es antes, ¿verdad? Chicharito, no, Chicharito basó su vida. Pasó su vida en la película, dijo, yo quiero ser... Claro, en gol, sí. Oye, ¿Santi Muñez o Chicharito? No, pues Chicharito Kun. Chichadios. Oye, ¿y el Chicharito Güero, qué piensas? Pues no le sirvió, fíjate. No, oye, esa imagen que les... Oye, compartí... fíjate que estuve muy triste, no podía ver noticias, ni resúmenes, ni críticas, ni nada sobre ese partido, Sí, no, yo tampoco vi nada, o sea, vi el partido, quedé con una terrible decepción y sabor de boca. Pero mira, Saf, no te preocupes, mañana la Copa del Mundo nos va a regalar un Uruguay-Francia, te aseguro que va a ser un gran, gran partido. Que de hecho, sí, hombre. El Powner ya está a favor de la selección, francesa. Francesa, sí. Así es. Pueden escucharlo en el fútbol, Leo Blues, pero bueno, es otro podcast que... esperamos contarles el lunes un poquito de las semis. Pero pues bueno, ahí está Gol. Está Palomera. Si estás en la euforia del mundial y quieres ver una película sobre fútbol, pues vela. Pero fuera de ahí, como que... pues, como que me, ¿no? Pero bueno. Brilla por su chafés. Sí. Sí, pero bueno. Pues es esta historia de este chico de escasos recursos que triunfa, lo logra y siempre está como dudando de él, pero siempre queda alguien en él y lo logra, ¿no? Pues bueno, ahí está. Vamos con las noticias, ¿te parece? Vamos a ver, aquí veo Disney el monopolio. ¿Qué nos quieres contar de esto, Charmín? O Asaf, no sé quién la puso. Pues ya se confirmó, ya se llegó al arreglo, ya ahora sí, amigo, Fox... ¿Es una división de Disney? Ya es una división de Disney. Ya, que se venga todo, lo predijeron los Simpsons. Oye, Sí, es que por ahí había una ley de Estados Unidos que para el control de monopolios, y ya pues ahí llegaron a un acuerdo, ¿no? Disney y el gobierno para que se pudieran fusionar, no sé cómo haya sido, pero pues el punto es que me alegra, ¿no? ¿Cuántos derechos de superhéroes tenía Fox? ¿Es dueño total? Uy, pues X-Men. ¿O es socio mayoritario? Pues es que eso es lo que se argumentaba, ¿no? Obviamente Disney quería ser dueño, mínimo socio mayoritario, lo que lo hacía prácticamente quien tomara las decisiones. Lo que lo convertía en monopolio. Entonces, no sé cómo hayan arreglado. Ya sé cómo lo arreglaron. Iban a vender 22 redes de canales deportivos regionales de Fox. O sea, no los podía tener Disney. Los canales deportivos. Ajá. Sí, aparte porque Disney ya tiene ESPN. Exacto. Sí, no, creo que Disney no está interesado en el deporte. Bueno, sí, pero no. Oye, pero nada más porque esa parte del deporte. Oye, qué chido que José Ramón Fernández recibe un cheque de Disney, amigo. Le paga Disney. No, porque... Ah, sí, de ESPN, ¿verdad? Sí, claro, sí. Déjame cerrar un poquito la ventana que me entra el chiflón. Ay. Cuidado con los aires polacos, Cuidado. No te vayas a enfermar, Charmin. No. En fin, pues Oye, nada más para que te des un quemontito de las cosas que vamos a tener... Para empezar, los X-Men, ya lo sabíamos, ¿verdad? Los Cuatro Fantásticos. No sé si están más muertos que... De Marvel, ya viste. Sí. Ok, ajá. Esos ya están más muertos que la carrera de San Paoli. Oye, pero fíjate que a San Paoli le fue bien en Chile, extrañamente no pudo con el albiceleste. Pero bueno... No puedo. Sí, ese es de otro podcast. Sí, ese ¿Qué es un crossover? Es un Powner Podcast Cross el fútbol. No, ya, continúa. ¿Qué más tenemos? Las películas de Avatar. Deadpool. Oye, ¿y los Simpsons? ¿Qué onda? ¿Va a seguir exprimiendo? Sí, también los Simpsons. Claro, y ahora que es Disney, peor. Oye, pero ¿qué pasó con lo de Apu? ¿Sí pidieron perdón por estas bromas racistas o algo? Ah, no. Dijeron que en su momento no eran bromas racistas y que ahora lo sean no significa que pues vayan a tener que pedir perdón, solo que ya no lo van a hacer, pero que pues en que sí, pero no. Que no. Okay. O sea que todo depende del contexto y el tiempo. Sí, de hecho. Este gran episodio de Apu donde van a la, ¿cómo se llama? Van al Tíbet. Van a la India. Este, y que Apu deja de trabajar en el Kiwi Mart. Pero bueno, está bueno ese. Entonces, ¿por cuántos millones compró Disney Fox? Ahí te va, son por 71.3 millones de dólares. Ay, Dios mío. Ah, no, espérate, no. 71.300 millones. 71.300 millones. Wow, o sea. ¿Te imaginas esa cantidad de dinero junto? O sea, en algún lugar físico. Este, solo me lo imagino pensando en Breaking Bad y creo que ni eso, yo creo que todavía falta. Llenas una cancha de fútbol. Oigan, no hablamos en su momento de que Star Wars ya no iba a hacer los spin-offs, ¿o sí? No, fíjate, no lo comentamos. ¿Por lo de Han Solo, dices? Sí, porque le fue muy mal a Han Solo. A Rogue One aparentemente no le fue como esperaban, sin embargo, siento que le fue bien. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a frenar. Vamos a acabar lo que ya tenemos empezado y luego ya vemos qué más hacemos. Qué bueno, porque la neta sí se veía que estaban tratando de exprimir bien cabrón a la gallina de los huevos de oro, pero exprimirla, o sea, neta, hacer una película de Star Wars anual. Sí. No marcha. Sí, sí, sí, es como esta imagen que salió una vaca súper seca y salía alguien ordeñándola y era Mickey, ¿no? Y la vaca era Star Wars. Sí, yo también pienso que una película al año de Star Wars es mucho. No he visto Han Solo, no sé si ustedes ya la hayan visto, pero dicen que está no, buena. No, no la he visto. Dicen que está chida. Pues se dividen las opiniones, según yo. Igual que en Jurassic World, hay quienes dicen que está buena. Y he oído de los dos que está muy buena y que está muy mala. Sí, de hecho quiero verla, quiero ver esa y quiero ver Los Increíbles. Y quiero ver también la de Ocean. A ver, Los Increíbles. Está bien buena, Chamin. Ahí no. Estupen. ¿Está buena Los Increíbles 2, Chamin? Claro, ahorita les hablo si quieren de Los Increíbles. Creo que ahí lo puse. ¿Tú crees que supera la 1? Ahorita llegamos. Okay. Sí, ahorita lo platicamos. Bueno, pero sin spoiler, porque no la he visto, ¿eh? Oye, yo hablé de Los Increíbles ya, entonces vamos a dejar que Chamin pero hable. Tu opinión no importa, ¿sabes? Sí, ya, toda tuya, Chamin. En fin. Si quieren escuchar mi opinión, pueden escuchar el poner, creo que fue el de la semana pasada. De hace dos. ¿Hace dos? Pero ya tan rápido la viste, pues ¿cuánto llevan en el cine? Pues ya esta es la tercera, ¿no? Creo que sí, es la tercera semana que están. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, ahí está pues, Disney y el monopolio, se concreta la oferta. Disculpen, ahí se oye de fondo, Pipo. Oye, y que Cristiano Ronaldo se va a la Juve. No es cierto. No va aquí. Oye, pero sí es cierto, sí se va. Sí, yo estoy encantado. Neta. Sí. Se había visto un rumor, pero yo pensé que era falso. Sí, mira, estas fechas nadie ha salido a desmentirlo, entonces sí. Sí, existe el rumor, pero bueno, ya lo platicaremos en el fútbol. Fíjate que lo dejaría ir a cambio de 100 millones de euros. Sí, barato, barato. Un salario anual de 30 millones de euros. Ya, la siguiente noticia, Tito. Sí, era broma esa. Pero, o sea, sí era en serio, pero era broma. Oye, Mandy, ¿cómo era broma, carnal? ¿Qué onda? Uy, se ve bueno el tráiler, se ve muy surrealista, muy... Pues no sé, como esas películas de Wilding Refn. ¿Tú qué dices, Charmin? Sí, no, de entrada el te saca de pedo el thumbnail, ¿no? De la... ¿La cara de Nicolas? La cara de Nicolas Cage ahí cubierta de sangre. Oye, pero sí, ¿no? O sea, tiene como esta finta de algo muy jodorowskiano. O sea, no shakespeareano, jodorowskiano. O sea, ¿para ti es jodorowskiano o es shakespeareano? No hay otra corriente en el cine más que esas dos. Pitero, la corriente pintera. A veces se juntan, a veces se juntan. ¿Quién es la protagonista? ¿Es Lady Gaga? No. No, no, es Andrea Riseborough. Ok. ¿Es la que sale en Oblivion? ¿La que es esposa de Tom Cruise en Oblivion? Uy, mi amor, sí. Ajá. Ella. Ay, nada, mi amor, te amo. Ándele, ándele, la chancla. Sí, ya venía volando. Oye, ¿pero qué onda con esta película? Estoy viendo el trailer y no entiendo nada. Pues ese es el, por eso es jodorowskiana, Tito, no debes de entenderla. Ya veo, pero está basada, ¿está basada en algo? ¿O es una película totalmente...? Oye, ¿qué pedo? ¿Está haciendo el martillo de Thor? Bueno, el hacha. Oye, ¿es el regreso de Nicolas Cage? Ay, quién sabe. Es que sí tiene dos que tres películas buenas, pero como hace tantas. Pero fíjate que la fotografía se ve chida, ¿eh? Muy naranjosa, sí, sí. No, muy moradosa. Naranjosa. Muy moderna, muy moderna. No, padre. Más bien muy setentera. Como esta, sí, onda colores Vaporwave. Está chido. Como sí, neon. Mucho rojo. Sí, como neon, ajá. Mucho. Ándale, muy neon. Como Kung Fury, ¿no? Ándale. Pero sin el filtro de la aberración cromática. Oye, que nunca habíamos visto a Nicolas Cage en algo tan sanguinario. Tan, ¿sí? Darks. Pues... No, Nicolas Cage ha hecho muchas cosas. Oye, oye, pero ¿qué me dices de Contracara, padre? Bueno, que no nos estás sirviendo. ¿Qué sería lo más sangriento? ¿Cómo se llama esta película? Yo creo que sí vi una, pero de esas casi serie B, y creo que sí estaba sangrienta. Ni me acuerdo. A ver, top 3 de Nicolas Cage. No, no merece una. Sí, top 3 de 300, te mamaste. De las 500 películas de Nicolas Cage, ¿cuál es su top 3? Next es la primera, por eso hablamos de ella. A mí me gusta El Señor de la Guerra, es buena. La Roca. Ah, La Roca, claro. Con Air. Con Air. Y Un Ángel Enamorado. Ahí está. Fácil, fácil. ¿Ven que no era tan difícil? Ahí está, Mandy, se ve locochona. Se ve locochona. Y bueno, la siguiente nota es Doctor Strange ya está en marcha. Doctor Strange 2. Así es. Ya está ahí en producción. Pero qué pedo. La espero con ansias. Doctor Strange es de las que más me gustó. Sí, es muy buena, muy buena. Digo, Benedict Cumberbatch es un gran actor, pero siento que aquí como que baja un poquito de nivel, ¿no? Ay, pues es que... O sea, sí, yo entiendo por qué lo dices, porque lo hemos visto en papeles más chidos. Sí. Y acá es como un Sherlock con magia. Sí, como que le baja poquito y dice, ah, pues bueno, esto no es tan clavado, puedo bajarle un poquito a mi nivel, no sé. Es como cuando México juega Es más como encasillarlo, ¿no? Siento que ese papel es encasillar mucho al actor. Pero, o sea, lo hemos visto hacer películas más chidas. Oye, también hablando de esto, hace poquito... Tom Holland filtró el nombre de Spider-Man 2. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Far From Home, ¿no? Ajá, Far From Home. Far From Home. Que yo no entiendo cómo van a arreglar todo lo que vimos en Infinity War. Sobre todo porque las películas ¿Las películas salen después o antes de no, después, todas salen después. Ah, ok. Oye, también hablando de eso, me voy a adelantar un poquito aquí en el reel, pero ya anunciaron el nombre de la última parte de Infinity War, ¿no? Se llama Endgame, ajá. Que no es como anunciar, más bien ahí el director de fotografía se le fue en su currículum. Ajá. en su página web tiene él como su currículum de sus proyectos, los que ha hecho y los que va a hacer, o los que está haciendo. Y en los próximos proyectos aparecía Avengers Endgame. Oye, pero probablemente, acuérdense que luego en todos estos pues ámbitos del entretenimiento, los proyectos tienen pues nombre, ¿cómo se llaman? Pues nombre de proyecto. Sí, pues y es realmente el título. Es como el nombre del Xbox, ¿no? Que era Durango. Claro. El último que era Scorpio y terminó siendo One. Así es. Scorpio estaba chido. También el PlayStation. Sí, está mejor que Xbox One X. Definitivamente. One Xbox One. Pues ahí está Doctor Strange. Sí, la uno me gustó. Tiene este pedo como de Inception, que las paredes como que se doblan y estas formas como que caleidoscópicas. Muy chida. Sí, aparte. Tiene un mensaje. Bueno, Dormammu no estuvo tan chido. Sí. Un Dormammu más como cósmico, en vez de, no sé si alguna vez vieron en las caricaturas que salía Dormammu, es como de fuego. De hecho creo que alguna vez Spider-Man llega a enfrentarse con Dormammu. ¿En la serie dices? Sí, no recuerdo bien, pero por ahí se debe de ver. Y pero pues está chido lo de, ¿cómo se llama? El que es su amigo, pero luego se hace malo, Mordo. Ajá. Ese pues llama la atención, pues la cacería de los Mags. Aparte me encanta cómo logran hacer que la capa sea un personaje más, y eso me gustó muchísimo. Sí. Es como también parte del comic relief. Sí. Sí, es un buen buen guiño. Oye, ¿y Rachel McAdams? Rachel McAdams. Oye, otro de sus papeles en el que es No se preocupen, eso no se escuchó. Interés amoroso de alguien que controla el tiempo. Ah, cierto, Rachel McAdams es la novia de Doctor Strange, ¿no? La doctora. Sí, es cierto. ¿Cómo se llama la doctora? ¿Alguien se acuerda? Yo te digo. Oye, una de las mejores cirujanas de Nueva York, ¿no? Se llama McAdams, es Christine Palmer. Ah, sí, porque querían ponerle Palmer and Strange. Oye, pero sí. Me gusta muy buena, Doctor Strange. Sí. Una a pesar de que es la fórmula del superhéroe, pero como que refresca lo que ya existía, ¿no? O sea, es como... Sí, fíjate que creo que sí me gustó más que Black Panther. O sea, lo único que sí siento que Black Panther se lleva de calle a todos es en el villano, Killmonger. Es que Michael B. Jordan lo hace muy bien. Michael, fíjate que ahorita pues ya salió y ese papel le salió excelentísimo, pero han estado pasando Soldado del Invierno mucho en TNT, entonces ya la he visto varias veces en la tarde, y hubiera podido hacer un Nick Fury joven, Michael B. Jordan. Oye, te recomiendo que veas hablando de... B. Creed, amigo. Un doctor. B. Creed. No es cierto. Oye, sí, B. Creed, ya va a salir la 2. Sí, antes de que salga la 2, vela. El trailer está bien right now. Va a pelear contra el hijo de Ivan Drago. Es lo único que tengo que perder. Y tu padre me dijo eso. Y acabó muerto. Puro fanservice. Increíble. Fanservice y al mismo increíble. Tiempo. Y al mismo tiempo es una historia nueva. Y muy bien balanceado eso. Muy bien. Ahorita voy a ver Creed. Sí, es una gran peli, realmente. Te la dejamos de tarea. Mira, yo hice mi tarea esta semana. Quiero decirte. Pues vamos a hablar ahorita. Aquí tengo la nota que sigue eso, pero mira, no sé deja, si quieran deja, hablar. No. Deja acomodo. A ver, esto ya lo dijimos, esto ya está acá. Oye, también quiero hablar de Rise of the Tomb Raider para que lo agregues, ¿eh? A ver. Tomb Raider. ¿Qué les parece? Así, arranquémonos. Listo. It, el cast, ya hay una foto donde están todos juntos. Están ahí como en la última cena compartiendo el guión. Me estaba diciendo hasta fuera del aire que ya estaba anunciado el cast completo desde hace mucho. Yo no lo había visto, la verdad. No, no hace mucho. Ponle como... sí, un mes sí, pero... o sea, sí, solo anuncio, lo importante acá es que pues ya se reunieron, ¿no? Oye, ¿quién es ella, la niña? ¿Es Jessica Chastain? Jessica Chastain. Y el... ella, es... la niña. Y bueno, el que está al lado es James McAvoy. James McAvoy. ¿Sí? Claro, sí, okay. Sí, se ubica. Los actores. ¿Y el que sigue quién es? ¿El negro? Ah, no sé. Bueno, pero el que sigue sale en Super Cool, ¿no? Sí, es el policía. Es el policía, ya, mira. De hecho, ahorita él está estrenando una serie en HBO que no me acuerdo cómo se llama, pero es de un asesino a sueldo que pues se quiere retirar y se empieza a querer meter en la actuación. Es de comedia. Mire. Oye, ¿y el gordito que se hace Ricky Martin, qué pedo? Y el otro se parece un poquito a Diego Boneta, pero tiene como el mentón muy cuadrado. Tiene como la mirada así de Diego Boneta. Diego Bonito. Oye, sí, que voy súper, súper atrasado en Luis Miguel. Efecto del Mundial. No has visto el último. Buenísimo el último. Oye, pero si es Marcela o no. No, ya, no me contestes. No es Marcela, Tito. No me spoiler. No, no te creas. No sé, es que vi ese mame. No, pues. Sí, no, es que los que ya habían investigado de sí ya sabían que no era Marcela. Sí, de hecho yo vi en la TV Notas, déjenme decirles que el biógrafo de Luis Miguel o algo así decía que no era. Ah, entonces ¿para qué te pones triste? Marcela. Sí. Pero bueno, sí, voy 4 episodios atrás, o sea, vi el del cadete Tello, el que sigue, el de Salte de mi vida. Lo estoy viendo por ti y me pagas. No, es que tengo el mundial encima, amigo. No tengo tiempo de. El mundial es en la mañana. Yo sé, pero. Mira, sí. No hay pretexto, pero sí. Una tarea a la vez. Ya hice. Hay que elegir lo legal, una en el día y la otra en la noche. En el día tienes el mundial, en la noche puedes tener a Luis Miguel. Pero en la noche hay que. No te creas. Oye, pero Charmín, ¿hiciste tu tarea tú? ¿Que te encargué o no? En eso ando, Tito, tampoco. Sí, bueno, no me presiones. No. ¿Qué le encargaste también? Ahora resulta, o sea, a mí me dicen ya ve Luis Miguel para mañana. Pero para mañana, tarde. No se crean. Pues ahí está el cast. A ver, Charmín, cuéntanos que necesitas un juego de Los Increíbles 2. Ah, sí, pues ya fui a ver Los Increíbles. Ah. Y resulta que está chida. ¿Sabes qué es lo más pegado de tu comentario, Charmín? ¿Qué? Que Jules en el cine estaba, ¡ay, como en el videojuego! ¿Cómo? O sea, la película de Los Increíbles le recordó, la 2 le recordó al videojuego de la 1. Ah, ya, no recuerdo haber jugado el juego de la 1, pero con la variedad de estos héroes nuevos que meten, sí, o sea, sí dan ganas de que haya un juego pues con todas esas mecánicas, la verdad. ¿Para qué te digo que no? Sí. Y la película muy buenísima, o sea, es descubriendo a Jack la película. Oye, ¿viste el meme de que cómo se liga Monster Inc. y Los Increíbles 2? Sí, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, no escuches esto, Tito, tápate los oídos. A ver, me retiro un momento. Voy por un refresco para amargo. Nada. Ah, bueno, ok, ve. ¿Y ya vuelvo? ¿Les doy qué, unos 5 minutos? Menos 2. No, menos como 8. Ay, voy a la tienda, regreso ahorita para acabar. Como a yo ver. En la posada. A ver, ahí vengo. Yo sí regreso, no como Asaf, que dijo que venía y ya no volvió. No, pues ya no alcancé, perdón. No se crean, a ver. Adelante, pueden hablar. Pues ya dije todo. No es cierto. me gustó mucho y fíjate que me decía Miller desde el principio, desde que les hable, les dice, vengan, yo los voy a ayudar, héroes. Desde el principio dijimos, esos dos son malos. Algo pasa ahí, ¿no? Sí, es predecible. Resulta que... Y únicamente la villana es esta, te digo el nombre. La hermana. Roxanne Ritchie. Que también sale que Roxanne Ritchie es la de Megamente. Claro. Que se parece un chorro. Sí, se parece un buen. Es como, oye, qué raro, ¿eh? Sí, es como Roxanne Ritchie en drogas. Porque se parece que siempre está muy drogada. Sí, claro. Y... Oye, pero ¿qué te pareció esto de que fuera exactamente al terminar la primera? Ah, está padre, está muy padre. También nos preguntábamos que qué pedo con la tecnología, porque se supone que están en los 70s. No, es bueno, es que es lo que me refería, o sea, la película cuando la secuela se hace así, pues inmediatamente después se convierte en totalmente atemporal. Y fíjate que lo que noté es que la primera está situada en los 60s, así dice. Y esa es 10 años, 15 años, 10 años, no me acuerdo, después. No, de hecho la primera y la segunda, las dos son en los 70s, porque cuando aparece Mr. Increíble, así en las primeras escenas de la primera, cuando todavía es soltero, dice, ajá, que es en los 60s y pasan 10, 15 años, que es la edad que tienen como los niños. Oh, claro, entonces son los 70s. Están como mediados de los 70s y la 2 es igual, o sea, la 2 es 3 meses después de la 1, así. Ya, claro, sí, tiene sentido. Sí, es que te iba a decir que me recordaba a la serie de Batman y de Superman, las animadas que están como, o sea, como ese estilo de autos y... Ajá, y de props. Exactamente, por el tipo de pantallas y todo eso. No me acordaba que era en los 60, digo, en los 70. Pero vi que es como la tecnología bien futurista y la tecnología súper de la época. Sí, aparte el barco este está súper mamón, ¿eh? Sí, está muy padre. Siempre desde la primera me ha parecido muy, muy superhéroes, pero también muy James Bond, y esta también. Oh, sí, turururururu. Sí. Fue mi intento de hacer música de James Bond, ¿eh? Y pues no sé, ya, ¿qué más? Evelyn Devor sí es Roxanne Ritchie, ¿eh? Te lo puedo asegurar totalmente. Es la misma. Pero, pues muy buena, a mí sí me gustó bastante, la disfruté mucho. Fíjate que sí tiene varios errores. ¿Cómo qué? Te lo voy a decir, uno de los... ya ves que ella puede ver todo y escuchar todo por las cámaras y por los lentes y todo eso. Ajá. Y hay una escena donde está hablando con ellos a través de una pantalla y es como, ok, ¿por qué tienes que hablar con ellos a través de una pantalla si puedes ver todo y escuchar todo? ¿En qué parte? Ya casi al final, ya cuando se convierte a Mr. Increíble y a Elastigirl. Uh-huh. Pues que le están diciendo algo de los niños o algo así. Y dije, ok, pero si tú puedes decirles qué hacer directamente y no tienes que preguntarles si ya lo sabes. Ya. Es sí, como... Qué, pero oye, bueno, no deja de estar pasar pendiente de todo, que me digan también las cosas. Pero bueno, está bien. Y sí, pues sí, resulta un poquillo predecible, pero pues está bien, es una película para niños que también podemos disfrutar. A mí me cae muy gordo eso de los modernillos de nuestra generación, o bueno, de todos los de nuestra generación, que dicen, lo voy a ver yo, me cagan los niños, que no haya niños en la sala. No, hombre, al lado atrás de mí había un niño que se paraba y se recargaba en el asiento, o sea, era pequeño el niño, ¿no? Entonces, el asiento le quedaba como al pecho, o sea, el parado, o sea, era pequeño. Ajá. Sí, bien, bien emocionado, o sea, queriéndose meter a la pantalla. Oye, yo también me emocioné un chorro, las escenas de acción están bien chidas. Están muy, muy buenas. Sí, realmente muy buenas Los Increíbles 2, creo que vive a la expectativa. Sí, silencio incómodo. Ah, es que Tito está hablando, pero está muteado. No, pues es que regrese Tito. Yo creo que se fue al Oxxo, ¿eh? se fue el Oxxo por unos refrescos de cebada. Oye, pero ya, sí necesito un juego de Los Increíbles 2, o sea, sí hay demasiado, demasiado material para hacer un juego de Los Increíbles. Se dejaron de hacer ese tipo de juegos. Sí, sí, porque pues se empezaron a encarecer los videojuegos. Creo que salieron muy pocos ya para 360 y que fue cuando ya los juegos ya costaban, ¿qué te gusta? $1,000 $1,000, sí. Bueno, 700, 800, hasta $1,000, entonces pues ya la gente ya no los compraba, o sea, cuánto costaban, hasta $500, pues se los comprabas a los niños, pero pues ya dejan de ser mercado y pues ya no hay quien los compre. A esos precios caros, pues no. Pues sí, ¿dónde está Tito? Pues bueno, vamos a hablar de la siguiente nota. Dale, dale. Háblanos tú del Tomb Raider. Oh, pues fíjate que hace poco salió ya el trailer. ¡Ya me voy a mi trailer! ¡Ese mero! ¿Todavía existe Cartoon Network? Sí, pero ya nada que ver, ¿no? ¡Ya me voy a mi trailer! Sí, es muy bueno. Speedy González, que nació en Inglaterra, esquina con Francia, de la colonia, ¿qué? ¿Condesa? Bueno, sí, salió el trailer de Shadow of the Tomb Raider, que es la tercera entrega de la nueva saga de Lara Croft. Pues me animé a comprar el Rise of the Tomb Raider, que fue la segunda entrega, porque ya había pasado el primero, el cual me gustó muchísimo y disfruté muchísimo. Una onda de acción-aventura bastante entretenida. Que no, muy habías buenas. Comentado que te cagaste con el oso, ¿verdad? Ah, no mames, cada que sale un oso me cago de miedo. Pero me cago, Chalmín, o sea, neta me da mucho. El primerito es el peor. Sí, no, sí, no sé, cada que se acerca y veo que me va a morder, me da miedo. Pues 100% real, no fake. Pero pues sí, te digo que me gustó muchísimo el primero. Lo acabé al 100% y entonces compré este y dije, este también lo voy a cambiar al acabar al 100%. Pues ya. ¿Digital? Sí, digital ya lo compré cuando me costó $200. Ah, súper bien. Sí, entonces y ya la última versión, ¿no? Entonces, no manches, juegazo, o sea, a lo mejor no hay mucha mejora en cuanto al primero, pero pues no lo necesita. Son juegos que pues tienen una narrativa muy rica y que te va guiando a través de los mundos, pues son muy grandes, aunque son, pues podemos decir que semilineales, los puedes explorar bastante y sacar todos los secretos y explorar todas las cuevas y obtener todos los coleccionables. Entonces, la verdad me gusta mucho este nuevo Tomb Raider, esta nueva Lara Croft también, y lo disfruté bastante. Siento que a lo mejor la batalla final no fue tan épica como lo fue la del primero, pero sí estuvo igual lleno de muchos momentos en los que pues la historia es muy entretenida y las escenas de acción y pues que son interactivas, pues sí, la neta sí, me encantó. Entonces sí, lo recomiendo muchísimo, más porque ya va a salir el tercero y el tercero va a ser en la cultura, no sé si la azteca o la maya, entonces pues sí, lo quiero comprar cuando hay un chancecillo. Muy bien. Pero sí, yo creo, ¿cuánto le habré dedicado para sacarlo al 100%? Yo creo que unas 30 horas. Hombre, novatillo. Pues sí. Yo tengo juegos con 60 horas. Ah, no, si esos nos vamos. ¿Cuántos tienes con FIFA? No te digo porque te espantas. De verdad. No, pero sí, o sea, un juego que le metas eso, 60 horas, es un muy buen juego. Sí, no, o sea, para ser un juego con historia y tenerle 60 horas a la historia, ya, hombre, te quitaste esos $200 hasta. Te salieron te salió debiendo ahí el juego. Oye, sí, fíjate que de los dos que de los que más tengo es el The Witcher 3, que le metí también 100 horas más o menos. El Metal Gear Solid 5, también le metí 100 horas. Y ahorita te digo cuánto le metí el Tomb Raider. Mientras di algo, Charmín. ¿Sí lo jugaste, el Rise of the Tomb Raider, o en él? Sí, aquí lo tengo. Fíjate que no lo acabé porque no tengo una tele donde se ve. O sea, más bien, el Xbox lo tengo en mi cuarto, no lo tengo donde están las teles, que son pantallas. En mi cuarto tengo una CTR. O sea, al chile no se ve bien, no lo disfruto jugarlo aquí. Pero sí, muy bien, Tito, muy bien. Sí planeo darle fin en algún punto de la vida a ese juego. Oye, Charmín, te mentí. 53 horas. Está bien, es un número respetable de horas. Nada más que como lo hice un poco cortado el progreso, o sea, jugaba, sí, avanzaba de poco en poco, como que no lo sentí tanto. Pero sí, ya 53 horas y 59 logros desbloqueados ya. Oye, Charmin, ¿tienes un CTR, tienes un Crash Team Racing o qué? ¿O un CRT? Sí, también. Ah, un CRT, perdón. Es que lo dije en español. No, al 100. No. Oye, perdón, sí. ¿Estaban hablando de Tomb Raider? Sí, The Rise of Tomb Raider. Está muy bueno. ¿Es el segundo o tercero? Es el segundo, porque ya viene el tercero, que es Shadow of the Tomb Raider. Oye, ah, ¿tú viste la peli? En español es TRC. TRC. Oye, ¿tú viste la peli esa? Sí. Yo creo que sí nos habías comentado, ¿no? Sí, a mí sí me gustó. Obviamente el juego, el primero, es muy extenso como para abreviarlo en 2 horas, pero pues lo que hicieron me agradó y siento que tiene potencial para nuevas entregas. Espero que no la cancelen. Oye, ¿supera a la de Angelina Jolie? Sí, con creces. Aunque no le fue muy bien en crítica, ¿eh? Estuve viendo y pues no le fue muy bien. Pues tiene potencial. Igual que la de World of Warcraft. Bueno, Warcraft. Ah, que la dirigió el hijo de Bowie, ¿no? Sí, que no es muy buena, pero pues, tiene potencial y la neta me gustaría ver más sobre ambas. Ok. ¿Qué, cómo se llama Chuck? ¿Cómo se llama el hijo de Bowie? Se llama... Dylan, no. Sí, no. Sí, Chuck Dylan. ¿Cómo se llama? Ay, no sé. Ay, no me acuerdo. Ahorita les doy el dato. Se llama Duncan Jones. Duncan. Pues oigan, está. Que esta semana se estrena Rascacielos, sí la quiero ver. Ah, ¿de con la Roca? No, es que no, Charlie. Sí, yo soy fan de la Roca. Oye, hubo mucho mame con que si se aventaba no llegaba, ¿no? O sea, en este poste. Sí, de... pero es la pinche Roca. No, yo sé, mira, o sea, La Roca tiene pelis entretenidas como una de que están en el Amazonas y tiene unas malísimas como la de San Andreas que... Ay, güey. No, a mí me gustó San Andreas. ¿Sí? Bueno, no, y aparte sale chiquita mamá Alexandra Daddario. No, es que es lo que dice Charmín, o sea, la neta yo soy fan de La Roca. No sé, como que ya veo que va a ser una película de La Roca y ya automáticamente le pierdo toda expectativa de algo pues serio y bien, y es más como ok, voy a verla, la voy a disfrutar y me voy a cagar de risa y me voy a emocionar como si fuera un adolescente de 15 años. Así vi la de Rampage y me gustó. Rampage, no, esa ni la vi. Oye, ya con la última nota, que déjenme contarles que hice mi tarea. Comencé, iba a decir Overwatch, lol. Comencé Firewatch. Lo primero que me llamó la atención fue el arte, el diseño gráfico de Dave Moss. ¿Compraste el que trae el soundtrack? Claro, claro. Oh, ¿qué tal esa portada del soundtrack? Está bonita, está muy bonita. Sobre el juego quisiera decir que el principio es a pesar de que no es muy gráfico, es texto. Es sí está impactante. O sea, porque es desgarrador, tipo, sí. Desgarrador es sí, la sí, palabra. Sí. Ah, o sea, es desgarrador como ubicas el principio de Op. Ándale, así, pero más triste todavía. Sí, y oye, Tito, tan desgarrador como el principio de The Last of Us, pues más o menos, ¿no? Más o menos. Es que, por ejemplo, el principio de The Last of Us es muy explícito. Y acá sí, lo juegas, ¿no? Y acá es como. Te lo deja la imaginación y depende de tus decisiones pues, lo que pasa, ¿no? Entonces, eso siento que le da un poco de personalidad al juego, o sea, en el chiste de que la aventura es más personal. Porque son las decisiones que tú estás tomando, ¿no? Claro, y, sí. Y que siento que le agrega un poco de rejugabilidad porque por ejemplo, pues yo me comporto así como amable, buen pedo, pero no sé, hay dos, tres opciones que no probé, ¿sabes? Entonces, Ah, sí, eso siempre. Quiero darle otra vuelta, bueno, sí, todavía no la acabo y quiero darle otra vuelta. ¿Cómo cuánto llevas de juego? Llevo, pues Steam me dice que llevo 6-7 horas. Ya, entonces ya mero lo acabas. Bueno, más o menos. Bueno, mira, voy en la misión donde, o sea, ya ves que encuentras a estas chicas. Uh-huh. Y después encuentras el campamento rasgado. Ajá. Y dicen que van a llamar a la policía y no sé qué. Y ¿y qué más? Y la señal de humo. Y ahí me quedé. Pero fíjate que lo que me gusta mucho son estas conversaciones que tienes con esta chica, Dalila. Sí. Dalila, no me acuerdo cómo se llama. Eso me gusta porque es una experiencia como muy solitaria. O sea, muy de estás perdido en el bosque. Un pequeño spoiler, vas bajando con una cuerda y de repente se rompe y pues te saca mucho de onda. Pero, mira, déjame ver si tengo aquí el dato de cuánto tiempo llevo jugando. No, te mentí. Llevo 2 horas. Sí. Pero, lo estoy disfrutando mucho. Fíjate que los paisajes, está como, podría decirse, aventura interactiva en 3D. Pues luce muy bien. El juego va por días, ¿no? No sé cuántos días son. No sé, Ah, caray. ¿Ya no me escucharon? Amigos. Cooperativo. Hola, hola. Ah, ya volvió. Ahorita lo platico. Discúlpense, no sé, falló mi internet, pero ya lo cablé. Todo está normal. Como perdimos todo. ¿Hasta dónde se quedaron? Disculpen. Estabas tú hablando de Firewatch, amigo. Sí, pero ¿en qué? Ah, sí. Yo dije de Camposanto que no hubo E3 ahora. Oye, qué bonito nombre, Camposanto, ¿no? Sí. El juego. Sí. El juego va por días, ¿no? ¿Cuántos días son, Charmin? Más o menos. Ah, no sé, como 200, no me acuerdo. ¿200, neta? Es que ahí brincas saltos. Hay saltos, no sé, como... vas en el día 50 y de repente vas en el 80 y luego nada más hay una cutscene y eso ya pasó 15 días más, al final se acelera un poco, ¿eh? Ah, ya veo, porque pues bueno, yo pensaba que iba, no sé, eran 7 días o 2 semanas, no sé. Yo voy en el día 3 apenas. ¿Tres? No, todavía te falta. Sí, pero me ha gustado, fíjate. Oye, entonces vas lento, ¿eh? Sí, lo he agarrado en ratitos. ¿Qué Tito va haciendo vas lento en el juego. Porque, digamos que haciendo las misiones así una tras otra sin entretenerte mucho, el juego son 6 horas. Sí, es lo que había escuchado. Y yo lo hice en 9, me parece. ¿En 9? Sí, estoy como disfrutando los paisajes, agarrando los libros y viendo las contraportadas. Sí, me lo voy chiquiteando. Oye, ¿ya tienes capturas, fotos o algo? No, no he capturado fotos. Ah, tengo la cámara. Y he sacado algunas fotillas. Ah, pues rólalas. ¿Sí, se puede? Sí, pues si no, sáqueles el screenshot y échalo. Ok, voy a sacar ahí unas capturas del juego. Muy bonito. ¿Qué más hay que decir? Ah, esas conversaciones con Delilah están interesantes. O sea, le da mucha personalidad al juego. Yo creo que tiene más personalidad incluso que el mismo... ¿cómo se llama? ¿Dave? No me acuerdo del nombre del protagonista. ¿Cómo crees, Tito? El personaje es un espejo de ti mismo. No, o sea, pero... ¿qué pasó? Es un avatar que representa... No, Henry, se llama Henry. Henry. Oye, yo aquí en Steam solo tengo una captura, pero recuerdo que tenía más. Sí, muy bonito, muy como Red Dead Redemption, que así de repente vas en una misión y te detienes a ver el paisaje. Y que se sigue viendo muy bonito Red Dead Redemption, hay que decirlo. Claro, no envejece. No, esa es una obra maestra y se viene el 2, pero bueno. Pero lo he disfrutado, llevo poquito, o sea, te digo, 2 horas, pero te ha gustado. Sí, me ha gustado, lo que juego me ha gustado. Espero la siguiente semana ya platicarles un poco más. Pero hasta ahora, si tuviera que darle una calificación hipotética, pues le daría, no sé, un 8.5. O sea, el aspecto gráfico me parece increíble. La historia es lo que me enganchó. Aguántala, ¿sí? Y junto con el personaje vas descubriendo cosas. Entonces, todo esto que no te cuentan, es como está formada la narrativa. Y muy bien, muy bien. No tengo ninguna queja. Si acaso que tienes que... Hay un puntitito y tienes que apuntarle exactamente al ítem que tienes que recoger. Ah, sí. Pero fuera de eso, el control es bueno. Las conversaciones en walkie-talkies están súper... súper... chetadas. Bien escritas. Ajá, y pues hasta ahí. Es lo único que puedo decir. Ya la siguiente semana les platicaré más. Oigan, saludos a Joven Fundista que llegó aquí a casi el final. Gracias por venir, joven, a animar aquí el chat. Oigan, tengo dos recomendaciones. Todo por irme la semana pasada. Es que la bebé se puso malita, pero tengo dos recomendaciones. Una es un videojuego y una es una serie. Ajá, venga. El videojuego es A Way Out. Hace 2 semanas que Jules andaba allá en San Luis, pues estaba solito, entonces le dije a mi carnal que, pues, que quería venir a jugar. Entonces, por ahí tenía ese juego, A Way Out, que es distribuido por EA. No sé si se acuerdan de los premios, de los Games Awards. Game Awards, ajá. Ajá, el loco que agarró el micrófono y le dijo fuck you a la industria. Ajá. Bueno, él es el que dirige y actúa el juego. Y se trata sobre dos tipos que se encuentran en la cárcel, se dan cuenta de que tienen un enemigo en común, deciden escaparse y tomar venganza. Pausa, viene joven fundista única y exclusivamente para recordarte del save de Minecraft. Ah, ya lo bajé, tengo que subirlo. Así me dijo con el libro Steve Jobs y mira, mejor compré otro, ¿no? Ya, ya, ya, ya déjalo ir. Perdón, Betito. No, no te preocupes, yo te lo regalé, amigo, con de buena fe. Un pinche pendejo, ya que se lo quede. No. Nada más que fíjate que compré el de bolsillo. No. Y si quieres, luego te lo cambio. Va. Bueno, en fin, el chiste es que... Agüeyao, nos comentabas. ¿Había visto algo de este juego que es como... cooperativo. Es cooperativo, pero es cada quien en... cada quien tiene un personaje y están en lugares diferentes, ¿no? O sea, no es como que... De hecho, sí. Es solamente cooperativo, solo lo puedes jugar así de dos. Puede ser en línea o en pantalla dividida. Y la verdad es que hicieron un excelente trabajo para la hora de dividir la pantalla. Ajá. Y sí, cada uno es un personaje. Qué bueno que tenga split screen, ¿eh? Es raro ya ver un juego con pantalla dividida. Sí, sí. Y de hecho, o sea, los hechos sí ocurren al mismo tiempo y en los mismos lugares. Solo a veces uno tiene que hacer una cosa y el otro debe de apoyar de otra manera. Entonces, la verdad, se complementa súper bien el gameplay. Y aparte, por ejemplo, yo lo jugué con mi hermano y lo tenía al lado. Y como que elegimos al personaje dependiendo de nuestras... pues personalidades. Ajá. Y así decidimos pues jugar el juego y fue una experiencia pues sumamente agradable. La verdad es que es un muy buen juego, no es un juego de 10 y aparte es un juego que dura muy poquito, dura unas 6 horas, lo cual está perfecto para pues una noche de juegos. O sea, lo empezamos a las 7 y lo acabamos, bueno, porque hicimos pausas para comer y para así, entonces lo acabamos como a las 2 de la mañana. Pero, pues sí, en una sentada te lo echas y... ¡Ah, caray, verdad! Adelante. y la neta, pues estuvo muy chido, más porque el juego está plagado de referencias de películas a los 90s, 70s, 80s. O sea, las películas de acción de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, algunas películas coreanas, directores como David Fincher. La neta, es una gozadera se me fue la palabra, de fanservice, que la neta disfruté muchísimo y pues si tienen oportunidad de jugarlo con alguien, pues dénselo, A Way Out está muy muy disfrutable. ¿Y es por exclusivo de Xbox One o...? No, lo distribuye EA, debe estar también para PlayStation. Qué bueno que EA tenga estas propuestas frescas, aparte de Battlefront y FIFA, ¿no? Sí, claro, la neta sí, muy buen juego para que le den ahí una checada cuando puedan. Y pues la serie que les iba a recomendar es Impulse, de YouTube Red. No tenemos YouTube Red. Si tienen YouTube Red, vean Cobra Kai y vean Impulse. Trata sobre una chica que tiene ataques epilépticos. Pero resulta que es porque se está desarrollando un poder, el poder de la teletransportación. Pero lo padre es que esta parte del poder lo toma más como algo, no es la base de la historia, sino algo que pasa sobre la historia. Y la historia es más bien, aborda temas de asalto sexual, a la chica, la violan, no lo forzan como el coito, pero sí la violan. Porque ella no quiere fajar y el vato pues se propasa y esto desencadena que ella le dé un ataque y de este ataque ella se teletransporta, pero es como si hiciera un hoyo negro y todo lo alrededor se absorbe y se contrae. Entonces todo empieza a girar alrededor de esto y de cómo ella sufre y de cómo es como un 13 Reasons Why. Ajá. Pero en vez del tema del suicidio es como el tema del asalto sexual. Entonces la neta está muy muy chida la serie, aborda el tema de una manera muy muy fría y pues muy consciente. Y pues a Jules y a mí nos gustó bastante y pues la recomiendo. Me gusta mucho que YouTube empiece a apostar por este tipo de producciones y empiece a dejar de lado las producciones de los youtubers, que la verdad son muy carentes de buen contenido. Claro. Oigan, yo también quiero recomendar algo. Quiero recomendarles, por ahí tuiteé que estaba jugando Fallout Shelter, este juego que salió primero para dispositivos móviles. Uh-huh. Y pues salió hace un buen rato, creo que es 2015 que salió en... Pues con el... salió de Companion de... De Fallout 4, ¿no? Así es. Uh-huh. Y fíjate que está chidito, es como toda la esencia de Fallout. Y fíjate que no era mucho de jugar en mi celular. Ese lo jugaba, lo dejé por lo mismo porque era un... o sea, la pantalla del iPhone pues estaba súper chiquita. Y lo retomé en la versión de Switch. Y está bastante entretenido, fíjate, así fue como volví a sacar mi Switch y me gusta el, no sé, que por ejemplo estoy jugando y de repente ya hago lo que voy a hacer en el día, lo bloqueo, pues ya, ¿no? Luego, no sé, en la tarde, en la noche, dejo haciendo otras cosas y ya, sí, me parece que sintetiza muy bien la fórmula de Fallout, como te decía, o sea, esto de la bóveda, de que hay cazadores que te atacan, de como de la moneda del juego es son las taparroscas. ¿Qué más? Sí, como de andar como de cazarrecompensas, de radiación, de tener tu guarida donde pues tienes que generar tu alimento, tu energía y tu agua, porque si te quedas sin agua, pues empiezas a llenarte de radiación, ¿no? Mm-hmm. Es un juego que les quería recomendar. Está la versión de Switch, está la de celular, que no se les recomiendo tanto. Digo, es exactamente lo mismo, y hay una versión de Steam. De hecho, también iba a haber para PlayStation, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, les recomiendo... La de Switch se juega muy bien. O sea, yo... el control me parece muy... A pesar de que es un juego hecho para jugarlo con los dedos, puedes jugarlo perfectamente con botones. Y la de Switch se me hace la más cómoda porque, no sé, estás en la cama antes de dormir y pues... no sé, estás con el Switch así y... No sé, yo me despierto y hago cosillas y sigo con mi día, ¿no? Está la de... En el baño. Sí, de hecho se puede. Claro, para eso se hicieron los celulares. Y fíjate que es un juego hecho, o sea, es un free to play, que obviamente te incita a que compres Nuka-Cola, que es son como los diamantes de otros juegos, para que pues compres paquetes que te dan loot boxes o te dan cosas... armas o héroes, ¿no? Pero el juego se puede jugar perfectamente sin un peso. ¿Y qué más quería comentarles? Sí, está la versión de Steam, digo, por si quieren darle una checada. Me parece también una buena versión. Yo quería jugarla en el trabajo, pero tengo bloqueado el puerto. Entonces, eso sí, es un juego que depende totalmente de internet. O sea, oye, dice... Está conectado siempre. Wow. Dice fundista que él no le había entendido al juego, que quería hacer todo en el momento, pero resulta que tienes que hacer otras cosas en el día para que cuando regreses ya veas avances, y que por eso se regresó a Pokémon Quest. Ah, sí, hablando de Fallout Shelter, sí, es como, no sé, por ejemplo, tienes tu cafetería, ¿no? Y dejas a gente... Hay algo que se llama Special, que son las siglas de Strength, Perception, bla, bla, bla. Entonces, como que mandas a cada quien al área que tiene más más aptitudes. Expertise. Ajá, más expertise. Y y de hecho puedes juntar a las parejas y las reproduces, ¿no? A mí me pasó que quise juntar una pareja, pero no me había fijado que era el hijo y la mamá. No, que era la hija y el papá. Entonces, pues no se podían reproducir. Y ya me di cuenta después. Dije, oh, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué enfermo! ¡Qué pedo, Tito! No, o sea, no me di cuenta. Pues pensé que. que solo tenías que reproducirlos y ya. ¿Qué más hay que decir del juego? Sí, es un juego como, no sé si jugaron el de los Simpsons, el Tape Out. Que es no lo jugué, pero sí sé cuál es. Bueno, vas, o sea, destruyes, más bien, Homero destruye Springfield con en la planta nuclear. Y tu misión es restaurarlo, ¿no? Entonces empiezas con la casa de Homero, luego la de Milhouse, bla, bla, bla. Y tú lo vas acomodando Springfield como tú quieras. Entonces, igual son juegos que dejas construyendo algo y no sé, se tarda 2 horas, 1 día, 2 días, 1 semana, dependiendo de la construcción. Y acá no es tanto eso, o sea, a pesar de que es un juego que requiere tiempo, me parece que la acción es más rápida, es más frenética. Y sí, o sea, no sé, unos 5 o 15 minutos que dediques al día, pues está chido. Eso era lo que les quería recomendar. ¿Qué más en series? No he podido ver nada nuevo. Oye, hablando de series, ¿terminaste Rebels? Ay, no lo he acabado, Charmín. Es que, de hecho, sí lo pensé, pero como que sí quería... sí quería, porque ya salga en Netflix. Amigo. Oigan, que yo también empecé Clone Wars y no la he terminado. Es que... Ay, Tito, ¿cuál es tu mail? ¿Mi mail? Uh-huh. ¿Para qué quieres mi mail, amigo? Para compartirte la de Minecraft. Y también, fundista, por favor, déjame ahí en el chat tu mail para compartirte la carpeta de Minecraft. A ver, ¿te lo paso aquí por chat o así te lo dicto? No, en el chat. Sí, ¿no? Pues es más fácil si pones el link para la carpeta del Drive. No, pero quiero compartirlo para que ya estén ahí. A ver, ahí va, pues te estoy pasando mi correo. Oigan, si ya pagamos 500 por el año completo. Y te voy a pasar mi contraseña también por si la ocupas. Ahí está. Y de una vez los 16 números de tu tarjeta, mes, año y el numerito de atrás. Para saber qué Stormtrooper soy. Ahí está la contraseña. No, nada más no la digas al aire, por favor. Ok. Bien. Excelente. Bueno, pues si no hay nada más que agregar... Asterisco. Claro, es como cuando escribes una contraseña. LOL, un chiste ahí. Muy tonto. Dice, eso me sonó para que ya no esté chingando. Jijiji. ¿Y cómo le atinó? En fin, pues si ya no hay nada más que agregar... Ahí está el video con el que tenemos que irnos, Tito. Es en el segundo 40. Ah, ok, me lo dejaste aquí en el chat. Ok, que dame un momento. Segundo 40. Segundo 40. Que ni... 40. Ok, ya lo tengo. Pues listo para cerrar el Powner. El podcast que no es podcast, que hacemos en vivo, está mal pronunciado y somos el peor medio. Sí, es el que... peor fue el marketing. Por marketing, pero no nos importa porque, pues, nos gusta hacer el Powner. Y a ver, qué tanto nos dura el gusto. Oye, como está viendo de los podcasts más longevos, es Token. Que tiene como 600, 700. Sí, ya sé. Bueno, pero graban 2 a la semana. En fin. Nosotros también. Bueno, deberíamos llevar 900. No, bueno, si estamos haciendo 2 exactamente, tienes razón. Oye, pero mira, ahorita de cosas del Powner. Son te digo 158 más 3 del fútbol más y más el de Minecraft y los de los... Por eso, sí, los especiales y todo eso. Entran ahí en los 158. ¿Ah, sí? 158. Nada mal. Oye, lo que más me gusta es que hemos sido constantes desde que regresamos. Se la llevamos. Está chido, Pero bueno, pues ahí está. Gracias a todos. Gracias Átomo, gracias Fundista, Charmín, Asaf. Muchísimas gracias. Ya tú sabes, fíjate la escala de audiencia de Pwned Podcast. Mira, tenemos a primero al fútbol que nadie lo pela. Luego el Pwned, luego tacos de sushi, que es el más famoso de más todos. Famoso. Sí, sí, sí. Se pone bueno el chat ahí. Es que son las voces kawaii de Mildred y sí, necesitamos celo. Sí, son las que le dan la exclusividad al tacos de sushi. Pero bueno, vámonos despidiendo. Siempre me pasa una falla. Ahora se me fue el internet así nada más porque sí. Siento que se fue porque estaba descargando algo en Steam. Tal vez. Pero no, yo no lo descargué. No, es que. Mira, les voy a explicar. En el trabajo quise descargar algo. Y después abrí aquí para comentarle a Charmín de las horas. Y se descargó solo. Pues probablemente eso me tumbó el episodio. Sí, pero el ancho. Cuando Steam empieza a descargar algo, agarra todo el internet que tengas. Todo el ancho, sí. Así exactamente, así como Acapulco. No, no es cierto, ya vámonos. Basta de groserías, muchachos. Gracias a todos, episodio 154. Nos vemos el próximo lunes en el fútbol, y próximo martes en el Pwned, que vamos a hablar de... ¿qué tenemos? ¿Qué película dijimos? Escape a la Victoria. Escape a la Victoria. Claro que sí, bueno, este fue el Pwned Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! I dare you, motherfuckers! Terco, ¿verdad? Sabía que era él. Sí, fue él. Me la ofreció por primera vez. Aquella vez que salí borracho cuando tocaste en la inauguración del sátiro. ¿Qué me vas a dar, eh? ¿Qué es eso, Terco, eh? Pruébala. Es cocaína. Fue el Terco.